laboratorio. Se pare ahí su fecha el 11 de abril, 6 de la tarde, aquí en la Iglesia Sin Límite. Los esperamos porque va a estar la salmista Verónica Leal aquí en la Iglesia Sin Límites, aquí en el 1406 Pasadena. Así que procuremos, hermanos, ser felices el día de hoy. Dice, este es el día que ha hecho Jehová, nos gozaremos y alegraremos en él. Así dice la palabra y nosotros le creemos. Así que pasen muy buenos días. El Señor ya nos ha dado este día y sea de bendición. Madre. Estad quietos y conoced que yo soy Dios, dice uno de los salmos. Así que pasen bendecido día. Nos vemos mañana aquí a las 6 de la mañana. Amén. Reyes. Dame la fuerza para vivir un día a la vez. Ayer ya pasó mi Cristo, mañana quizás no vendrá. Ayúdame. Sabe el Señor que el mundo está peor, hay mucho dolor, hay mucho egoísmo y mucha maldad. Señor, por mi bien, yo quiero vivir un día a la vez. Escuchando KVG 91.5 FM, Uvalde, Texas, KGZT 91.9 FM, González, Texas, y K213 FJ 90.5 FM, San Antonio, Texas, la estación oficial de la familia. Y también sintonízanos a través de la aplicación La Nueva Network. Iglesia Sin Límites te invita a una noche de fe. Una noche de esperanza, una noche de milagros. Miércoles 7:30 de la noche, 1406 Pasadena. Info 210-605-6160. ¿Cuánto dicen amén? Conquistemos las naciones para Cristo, lo que pise nuestra planta mudará. Las naciones para Cristo, lo que Cristo nos ha hablado.